Jingle bells, jingle bells, muchachos, ya estamos en diciembre. Bienvenidos todos ustedes aquí al Barrio Gamer, nuestros queridos vecinos. Les habla su anfitrión y amigo Sander desde Aguascalientes, México, para todos ustedes, donde sea que se encuentren. Tenemos al equipo completo en un programa más. Vamos a saludarlos desde, bueno, las damas primero, como siempre, hasta Costa Rica, señorita Moca. Hola, qué milagro tenerla aquí nuevamente. Esperamos que tenerla participando. ¿Cómo estás? Siento una indirecta ahí, ¿verdad? No, no, no, ¿cuál? No, ¿tú crees? Ah, Tu bueno, boca. sí, aquí, hello. Esta vez sí, voy a participar, sí. Así, así, mucho, Aquí. mucho. Mucho, mucho. Qué bueno que nos acompañas. Navidad, Navidad, ¿de qué color es el traje de Santa Claus? De ese mismo color y todavía más es el país, la nación respetable Oh, desde no, donde yo saludamos aquí detesto. al joven, Buenas, ¿cómo estás, Sander? Yo estoy bien. Muy feliz de estar participando aquí una vez más. Yo también, qué bueno que nos acompañas, Rufus. Aquí te tenemos. Qué bueno, qué bueno. Sí, muy bueno, profesor. Claro, gracias, gracias. También desde Costa Rica tenemos al joven Bardi. Bardo, ¿qué tal? ¿Cómo ¿Cómo estás? andas, Ander? Bien, bien, ahí vamos. Ah, bueno, me alegro. Oye, andaba pensando que Rufus le está quitando, no, que Mocha le está quitando lo de ausencias, el récord de ausencias a Rufus, ¿verdad? Pero Es cierto. uno no falla o No uno he empieza a roto el récord. fallar. No lo he roto. Aún. Aún. Ah, yo todavía me acuerdo de esos años mozos míos. Fueron En meses, fin. fue hace meses, güey. Cuando era joven, ¿verdad? Sí, días de juventud y dulzura. En fin. Bueno. Qué bueno que te tenemos aquí. Hasta Zapopan. Zapopan. Gracias, Zapopan, Jalisco, en México. Tenemos al joven Ruba. Hola, joven Ruba. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿tú qué tal? Puede ser mejor. ¿Cómo está esa cocina? Con Con estufa. estufa. Con estufa. Estufa. Chiste local, por Estufa. cierto. Sí. Chiste interno. Aquí tenemos a todo el equipo entonces para otro programa. En esta ocasión no trataremos algún tema especial ni nada. Simplemente entraremos con noticias, varias noticias del mundo videojueguil que han ocurrido en estas últimas semanas, que por cierto hemos estado ocupados haciendo programas especiales que ya tenemos arriba en nuestro, perdón, en nuestra página, para que le den una checada si les interesa. Pero bueno, noticias el día de hoy. Hay algunas poquitas. Bueno, y una de las primeras noticias que tomaremos a continuación es pues nuestro lanzamiento, el lanzamiento bomba, pues, del que hemos venido hablando ya hace algunos meses, más recientemente unas semanas. Wii U, estábamos hablando hace tiempo del catálogo de juegos. Hay algunos que probablemente o seguramente se queden con las ganas de poseer los adquisidores de esta nueva consola. Sí. Bardi, ¿de cuáles juegos estamos hablando más o menos y qué tanto impactarían en la decisión de compra, opinión tuya, opinión de todos ustedes, de esta consola? Bueno, hay varios jueguitos que no se han, que hayan dicho, oye, no vamos, pero ni en broma, a la consola. Sería el nuevo Tomb Raider, el BioShock Infinite, Borderlands 2. Metal Gear Rising no se tiene una palabra. Battlefield 3 tampoco parece estar muy interesado en entrar a la consola. El problema de esto que yo siento es que desde ya un problema que tuvo Wii fue la falta de apoyo third party en la consola. Y que desde ya el apoyo third party se esté quedando. Ah, bueno, Castlevania 2 también, sí. Lords of Shadow 2 se queda fuera de la consola, si mal no recuerdo. Entonces, que en el puro inicio el apoyo third party también sea muy, muy flojito, por ponerle una palabra. Oye, siento que puede terminar jodiendo a la consola de la misma manera que jodió a Wii. Que tenía el mismo problema, si no estoy equivocado. Correcto, el problema de Wii era el apoyo del público hardcore. O sea, a Wii se la vendieron hasta las abuelitas. El problema es que ya miras un público más hardcore, más más gamer, por ponerlo de una manera, les están dejando, empezando a dejar titulitos afuera de puro inicio. Habrá que ver cómo se comporta cuando salga el nuevo PlayStation y la nueva Xbox, y también siguen dejando títulos fuera, pero que desde ya empiecen a haber titulitos alejados. Oye, mira, no se ve bien. Están dejando de lado juegos con muy buena reputación. Sí, o sea, mucha gente se va a comprar estos juegos o compró estos juegos de salida, y mira, les estás cortando de raíz estos juegos. Mucha pérdida, o sea, de interés. Sí, exactamente. Entonces, si ya Nintendo tiene todo, al menos propio de ellos, un catálogo un poquito flojo, pues no sé, siento que podría afectar un poco a la consola. Sí, pero claro, tampoco creo que sea así tanto, porque recordemos que la cosa apenas se está empezando, y todavía falta mucho, todavía falta ver cómo se define el panorama, pero sí son pérdidas que, bueno, se lamentan. Igual ahorita sí. Como que tiene mucho... No, sí, ya toca. Ahorita como que tiene mucho pegue el Wii U con la gente casual, así que... Como el Wii anterior, así que... El problema es que son juegos que igualmente para un casual gamer llaman mucho la atención. Pues sí, como Nintendo Land, que... Tiene muy, muy buen pegue, la verdad, el Nintendo Land. Lo que pasa es que yo siento que es como un mal augurio. Como que hay un par de mal augurios que siento que voy viendo. Por ejemplo, desde lo que pasó con Red Steel y vuelve a pasar con Zombie U de Ubisoft, los dos. Y ahora esto, no sé, me preocupa un poco porque habría que ver qué tanto apoyo logra Nintendo ya a futuro con las dos nuevas consolas de Sony y de Microsoft para asegurarse el apoyo third party. Sí. Pero claro, como mencioné antes, pues todavía falta por ver, falta mucho por ver. Y bueno, esperemos que Nintendo haya hecho los ajustes necesarios a sus políticas de publicación y trato con desarrolladores, algo que le hace bastante falta, sin duda alguna. Una cosita nada más, o sea, uno puede estar por seguro que cuando Nintendo saque su Zelda en Wii U, su Donkey Kong en Wii U, su Mario ya en 3D en Wii U, va para arriba. Metroid, ya, exacto. Sí, todo. Pero, como todo el día, toda la vida. Sí, pero ahorita espero que el inicio no sea tan lento porque la consola no se merece un declave muy, muy fuerte. Sobre todo porque le hubiera dado mucha ventaja. Sí, es correcto. Sobre todo porque fue una de las cosas que la propia Nintendo prometió con su nueva consola. Más captación de público. Pero más captación de público hardcore, no tan casual como con Wii. Por eso, digo, implicaba un catálogo, me imaginaba, yo creo que nos imaginábamos varios, más abierto. Sí, correcto. Esto llega a ser un... obstáculo hasta cierto punto en los planes de la compañía. Esperemos que les vaya bien. Digo, al final pues, de cuentas es la primera de la más nueva generación de consolas. Pues sí, este fin de cabo van a ser como que en 2013 lo hardcore, así que falta poquito para ver qué onda. Sí, apenas tenemos semanas con la consola ya de salida. Semanas que no se han, que no han pasado sin datos, sin pequeñas controversias, sin actualizaciones de software. Algunos de estos asuntos provocan algunos problemas entre los usuarios, los consumidores. Ya nos hemos dado cuenta de algunas situaciones, sobre todo en cuestión de actualizaciones de software, que los primeros días fueron varios los problemas que tuvieron los consumidores. Estas actualizaciones, no sé quién quiera apoyarme para entrar en el tema. ¿Qué era más o menos qué era lo que provocaban estas cuestiones? Bueno, los detalles técnicos yo personalmente no los manejo muy bien, pero lo que sí te puedo decir es que fueron causa de, bueno, como tú acabas de decir, ciertos comentarios, ciertas críticas, algunas bastante pertinentes, bastante objetivas, porque uno se pone a pensar qué sentido tiene lanzar una actualización de gran tamaño, tengo entendido que es un giga, el día del lanzamiento, apenas a las horas, no tiene mucha lógica. Bueno, sí, y el problema es que, entonces, imagínate tú que 400.000, 500.000 personas conectándose al mismo momento para descargar la actualización, tras de que es pesada, el tráfico pesado, un poco feo. La actualización lo que traía era la compatibilidad con Wii, el Miiverse, ciertos detallitos que yo siento que eso debería estar de salida. De salida. O sea, imagínate básicas, que ahora con esta actualización de consola, lo que se hizo fue pasar a la versión 2.0. O sea, la versión 1.0 no te duró ni una semana. Entonces, exactamente. Entonces, mira, yo siento que, oye, Nintendo, retrasa una semana, retrasa un mes, lo que tú quieras, pero se ve un poco feo. Y además está el problema de que mucha gente le pasó que ya me tengo que ir, ya me tengo que apagar esta cosa. Cancelaban la actualización, la apagaban la consola, y cuando la volvían a encender se daban cuenta que tenían un piso de papel blanco o negro de 350 dólares, dependiendo del modelo. El último poquito de la moda, ¿no? Sí. Entonces, oye, mira, me parece algo bastante, sí, un poco feo, bueno, un poco bastante, ¿no? Porque, de verdad, y se nota que Nintendo, bueno, quiso apurar un poquito el producto por aquello de las épocas decembrinas, compras, etcétera, etcétera, pero de verdad, no sé, no me parece lo más sensato, lo más inteligente o responsable que pudieron hacer con esto. Se vio irresponsable. Claro, y entonces, mira, deja un muy mal sabor de boca. Había comentarios jocosos que a mí me decían, que por ejemplo, que Nintendo tenía una semana de haber descubierto el internet, que teníamos que perdonarlo. Pero oye, bueno, es que lo entiendo por un lado, pero por otro lado, mira, o sea, ¿cómo tú le vas a decir a alguien que está pagando más de $300? Exacto. Oye, no, disculpa, es que no nos salió bien la jugada. Ahí, disculpa. Exactamente, están condicionando la compra por algo que es culpa, bueno, de Nintendo, no del usuario. Imagínate si a una persona de esas tenía una falla eléctrica, algo por el estilo. De verdad, me parece algo irresponsable, de verdad. Esperemos que de aquí en adelante no volvamos a ver otras cositas por el estilo. Bueno, hace poco, para ir cerrando si quieren, Nintendo, hace unos días, Nintendo sacó otra versión, otra actualización de para la consola. Esta pesa solo como 625 megas, igual es bastante. Como solo. Sí. Y que no agrega ninguna funcionalidad y le da más estabilidad. También dijo que ya las consolas que se vendan el próximo año ya van a tener el sistema completo actualizado de salida. Pero oye, mira, se nota que Nintendo, como dice Rufus, quiso apurar el paso para estar entera en Navidades. Sí, muy malo lo de las actualizaciones. Como comentan aquí ustedes, caballeros y señorita, la actualización pues es irresponsable. Nos habla de una consola con funcionalidades que no estaban terminadas aún. La falla en dicha actualización termina dañando tu consola de manera permanente. O sea, ¿qué demonios? Las actualizaciones no son pequeñas. Se les juntó demasiadas cosas a los al equipo de desarrollo de la Wii U. Digo, creo ya lo vivimos con Street Fighter Cross Tekken. No es la mejor solución acelerar el desarrollo de cualquiera de tus proyectos, porque pueden pasar cosas como estas. No, bueno, claro. Y mira, Sander, tú y yo sabemos que normalmente un par de veces al mes tenemos una actualización nueva de PlayStation 3 y que hay que actualizar. Correcto. Y que hay que actualizar los juegos y que cada rato. Oye, bueno, pero con todo el respeto, yo prefiero algo así que algo que me tiren una actualización de un giga y que tenga que dejar la consola toda la noche. O sea, había gente que dijo que tras 4 horas de actualizar la consola llevaba un 10% descargado la actualización. O sea, horrible. Tomando en cuenta que hay gente que tiene conexión muy lenta. Sí, por supuesto. Esperemos al menos que las actualizaciones hayan servido de algo, que la Wii U como consola pues ya le hayan ayudado pues estas actualizaciones, que después de todo es lo que se trata. Por supuesto, no podemos dejar pasar el hecho de que el timing de dichas actualizaciones fue muy malo, pero pues ahora sí que ni modo, a seguirle. Vamos a ver qué otras cosillas se les ocurren al equipo de desarrollo de Nintendo. Esperemos que ya no tengan más problemas, digo, por su bien y por el de sus consumidores. Hablando y relacionando un poco con el primer punto que tratamos en este programa, que es los juegos que llegarían a, bueno, que no llegarían a la Wii U, varios de ellos son de los llamados third party. Es decir, no son hechos por estudios de la compañía para la compañía. No son por otras organizaciones. Hay una opinión aquí que queremos dar, de la que queremos comentar, queremos debatir un poco, porque es una opinión que quizá tenga algún peso importante para un futuro. Joven Bardo, usted es un letrado en dicha opinión. No sé si usted me pudiera apoyar con estos comentarios. Bueno, los comentarios surgieron del CEO de Take-Two, una compañía que se encarga de publicar juegos. Quiere decir que agarra el juego en X idioma y lo traduce y se encarga de la distribución y demás cositas. Entonces el tipo lo que estaba diciendo era que según lo que él ha visto de cositas de la próxima generación que ya se está trabajando, muchas third parties, muchas desarrolladoras no propias de, como dijo Sander, de alguna desarrolladora de software, de hardware, perdón, iban a tener problemas sobreviviendo y durante la próxima generación debido a los altos costos y todo. Para ponerlo un poquito rápido, el tipo dice que sentía que para poder sobrevivir se iba a necesitar unas fuertes finanzas, bastante poder, tecnología y buenas propiedades intelectuales. Pero yo siento que esto más que todo se va por el hecho del coste de desarrollo de los juegos, no tanto por los juegos como tal, o sea, como productos. O sea, espera, nada más para terminar la idea. O sea, no, el juego en general se va a ver afectado tan muy muy alto por estos costos de desarrollo. Bueno, mira, yo personalmente creo que ya he hablado bastante de esto a lo largo de los podcasts que hemos grabado, pero a mí me parece algo innecesario. Innecesario que un juego cueste no sé cuántos millones de dólares por simplemente los gráficos. Pero, pues, pasa algo. Esto es una, bueno, naturalmente una industria. En las industrias estas cosas pasan. Gente sube, gente baja, proyectos son eliminados. Pues, realmente, ¿qué se puede decir? Dime, Bardi. No, es que es cierto lo que tú dices. O sea, mira, yo hace un tiempo estuve jugando Crash Bandicoot 3 para en el PlayStation, lo bajé del PlayStation Store. Oye, mira, y sinceramente, yo digo, ¿qué mejora gráfica necesita el juego? Exactamente. Siendo honestos, los gráficos son algo superfluo. En mi opinión personal, ojo, mía de mí, si yo quiero ver unas cosas impresionantes que casi que me toquen la camisa, pues voy al cine. Pero, bueno, uno entiende que los niveles de exigencia no sean los mismos que hace unos años. Y, bueno, realmente, ¿qué se puede decir? Hay que esperar y ver cómo se evolucionando la industria y cómo se van acoplando los desarrolladores. No, lo que pasa es que es cierto lo que dice, o sea, ya inclusive actualmente el coste de desarrollo de los juegos se está disparando mucho. O sea, Microsoft dice que Halo 4 es el juego más caro jamás producido y todo, y estoy seguro que no le salió en menos de 100 millones de dólares el juego. Entonces, mira, yo sinceramente lo veo hasta innecesario. Mira, miremos inclusive los... no sé si será por nostalgia o lo que tú quieras, pero los mismos Mario, o sea, los mismos Mario, mira, tú mira un Mario viejo y tú dices, oye, esto necesita mejores gráficos o algo por el estilo. No creo que ese sea el caso. No. Sí, y bueno, una cosa que yo siempre digo es que conforme va avanzando la industria, pues los desarrolladores y todo va viendo la forma para ubicarse, para encontrar su puesto, y los estándares se van ajustando. Con el paso de los años han ido subiendo, pero realmente yo creo que llegará el punto de consenso general en el que la cosa se va a ir diversificando un poco. Espero, realmente. Yo ni idea, no sé. Yo creo que para complementar lo de Rufus, creo llegar a un punto en el que los estudios digan, pues ya, basta de que se deje gastar el 70% de nuestro tiempo útil en que se vea bonito, vamos a hacer que jale. Exactamente. Porque si sigue así, honestamente, la industria va a colapsar sobre sí mismo, porque ya no va a tener con qué dinero va a hacer las cosas, se va a hacer que le metan demanda, y pues si sigue así, va a pasar eso, o sea, ¿no? No, disculpa, toque, siga. No, pues tiene que contar ese punto sutil de balance de gráficos y que jale bonito. El problema está en parte en el público. Al público, en general, la has educado de que los juegos cada vez se tienen que ver más bonitos, de que lo juega un juego que se va bonito con buenos gráficos es mejor. Y aquí, entonces, ¿qué es lo que quiere el juego? Pues que cada vez se vea más bonito. Sí, eso es un problema muy grande, en mi opinión. Entonces, si no cumples esas expectativas, el juego no puede vender. ¿Qué pasa si el juego no vende? Que como te costó un dineral hacerlo, puede que te joda económicamente. Sí, no es el problema. Sí. Tienen que adaptarse a los gustos de ahora. tiene que llegar al punto en que los juicios se ajusten a las necesidades también de la industria, porque si no va a pasar eso que dije. Pero quiero poner un ejemplo un poco más actual. Miren ustedes por ejemplo un juego como Borderlands. El juego este Borderlands no es super hiperrealista. Aún así el juego se ve bastante bien. Es súper divertido. Uno de los mejores RPG que he jugado en mucho, mucho tiempo. Y que lo disfruto como un enano. Pero es ese balance que tú comentas. Es el punto medio entre el gasto, lo que me cuesta y todo, porque si no, si no, de verdad se hace demasiado caro el asunto. Sí, porque de hecho es un juego que no le dedicaron casi nada a lo que eran los gráficos. No. Hicieron tipo caricatura y con eso hicieron un juego excelente. Sí, en todo aspecto. O sea, el juego se ve bien, se juega bien y le salió redondo el producto. Claro, lo que tiene que hacer es que ya muchos se van a empezar ahora. Y es curioso porque también como que vi esto de la opinión y me recordó mucho lo que serán los Kickstarters de ahora. Porque ya ves que ves un Kickstarter de un juego super fregón acá que tiene buena calidad, así como de calidad de third party developer. Y pues puede que pase eso si es que sigue así los costos de la industria. Sí, y yo creo que al final la cosa es precisamente cultural, como quien dice, reeducar al público, hacerle entender a la gente que no hace falta, de verdad, unos gráficos hiperrealistas para disfrutar un videojuego. Ese yo creo que es el tema que ya a nivel industrial la gente se tiene que sentar a discutir cómo mandar ese mensaje, cómo educar al consumidor. Claro, y lo que pasa es que tuve gente que dice ICO, Final Fantasy 7, algún jueguito, bueno, el mismo Final Fantasy, el primero, el mismo Final Fantasy 6, Background Story, Chrono Trigger. No, es que no, los gráficos no me gustan, no me llama la atención el juego, pobre. Entonces, oye, mira, tremendo juego, se puede perder a alguien por juzgarlo por la portada. Por esa mala costumbre. También claro. Veámoslo de esta forma. La mayoría de los que tienen ese pensamiento son personas que son muy jóvenes y nunca tuvieron la oportunidad de tocar un juego antiguo. No entienden qué significa tocar un juego retro. Sí, bueno, buen punto también. Bueno, sí, no, ya ahí más bien depende de ellos, de los consumidores, no, pero... pues el educarse y el cultivarse al respecto. Digo, teniendo las herramientas para hacerlo, pues, no ¿por qué no lo hacen? El problema es que no lo hacen porque lo que los bombardean son con juegos nuevos. Miren aquí God of War 3, en el que se le ve a Kratos moviéndose los músculos debajo de la piel. Miren a... Los Final Fantasy con los Final Fantasy con super detalles también hiperrealistas, el que se ve las expresiones de la cara, lo que tú quieras. Bardo. Bueno. Se ven los visiones por todos lados, ¿verdad, Rufus? Sí. Pero entonces, bueno, pero lo que tú no enseñas a la industria, no enseña al consumidor es que, oigan, hay jueguitos buenos que no se podrán ver bien, pero son buenos. O sea, pruébalos, realmente vale la pena. Y es que si están, por ejemplo, disculpa que interrumpa, pero es que también está así como que el eShop de 3DS, el Nintendo WiiWare, los PS1 Classics, y tienen toda esa gama de clásicos y no los prueban así como que, oye, pues ¿cómo lo hacemos ahí entonces? ¿Hay con qué? Más bien es... más bien hay falta de interés de su parte. Bueno, y ese es el problema. Exacto, eso es lo que hacemos o lo que queremos hacer en páginas, en sitios como este, como Su Barrio Gamer, donde pues les echamos la mano a que redescubran esas viejas glorias y a darle promoción sobre todo a ese gaming de antes, que de hecho si no fuera por ese gaming no sería lo que la industria no sería lo que es ahorita. Correcto. Nos estaban comentando Final Fantasy como un buen ejemplo de este punto. No sé. No sé qué onda con Square. Bueno, hace una semana estábamos hablando precisamente de esta compañía, de su franquicia más famosa. Me voy enterando que hay un nuevo fracaso potencial de esta compañía que podría acabarla por completo. ¿Es cierto eso? Son palabras grandes las que estoy diciendo aquí, pero ¿de verdad está ocurriendo? No, no, gente interna de Square Enix lo está diciendo incluso, pero sí. No, espera. Lo que pasa, para aclararlo un poquito mejor, fue que el nuevo director de Final Fantasy XIV, nuevo porque cuando pasó lo que pasó con Final Fantasy XIV, el director del juego lo despidieron de Square. El tipo llegó y dijo que ellos no podían darse Square no puede darse el lujo de tener otro fracaso con un juego de la misma manera. Que si lo llegasen a tener, sería prácticamente destruir la compañía. No es que sí, tengan... Sí, porque... Esa sensación de que... No, sigue. No, perdón. Sigue hablando tú. No es que sientan que un juego que están desarrollando está tan malo que va a destruir la compañía, no. Sino que es que sienten que si... Con todo el respeto, que si la cagan igual, pues... Sí, porque es que realmente no fue cualquier cosa. El fracaso de Final Fantasy XIV... fue algo sin precedentes en la compañía. 4 sobre 10. Porque no es que uno venga y diga no, que el juego tiene defecto de jugabilidad, que esto no es Final Fantasy, etcétera. Es que el juego como juego fue planteado de manera incompleta. Tuvo problemas en todo, según lo que se reporta. Interfaz, lag. Problemas de niveles, cosas por el estilo que harían un juego normal. Injugable para algunos. No, bueno, y es que el punto es que tú dices es cierto. O sea, imagínense que los niveles eran copypasteados. Todo el nivel era copypasteado en general. O sea, una parte, la manera en la que ponían las rocas con un montículo aquí, lo veías 5, 6, 7, 8 veces dentro del mismo escenario. O sea, muy, muy feo, muy grosero. Sí, de verdad, yo por lo menos no me explico qué pretendía Square Enix lanzando un producto así. Incompleto. Porque, insisto, no es cualquier cosa, no es que a uno no le guste la idea del juego o algo del gameplay, es que de verdad, el juego como juego falla. Y, pues de verdad, no sé, y esas declaraciones son declaraciones, bueno, sorprendentemente francas, pero son certeras. Si Square Enix se manda un fracaso así otra vez, se arriesgan el pellejo. Bueno, y una pregunta, de lo que al menos en Final Fantasy se trata, de lo que están desarrollando, léase Versus 13, léase Lightning Return, léase la nueva versión de Final Fantasy 14, ¿tú ves un chance para que pase eso? Mira, no. De verdad que... Ni con el mismo Versus. Bueno, lo que pasa es que Versus tiene un problema distinto, que es que el juego tiene tanto tiempo fuera que independientemente de lo bueno que salga, hay una alta probabilidad, una alta posibilidad de que la gente no lo reciba tan bien como podría recibirlo. Versus ya traía una bola de nieve enorme detrás desde hace muchos años. Perdona la interrupción, Rufo. Sí, continúa. Sí, el problema Versus es distinto. Pero lo que pasa es que yo creo que de verdad Square Enix se habrá ajustado los pantalones, así sea un poquito, en la manera que están formulando sus juegos. Si esto es suficiente o no, bueno, ya es otra cosa. Pero de verdad yo dudo que vuelvan a cometer el mismo error. De verdad que lo dudo. Sí, yo también. Y es que yo estoy un poco preocupado porque si tú te pones a ver, Lightning's Return se supone que sale el próximo año, pero bueno, es diciembre y todavía no hemos visto nada, pero nada. Es otro miedo que tengo que lo estén haciendo a la carrera. Bueno, mira, cosa de ver. Todavía nos falta saber más del juego y de ahí juzgar. No creo que haya mucho motivo para asustarse. Ahora, de Versus, ¿qué te puedo decir? Versus es un tema, yo creo que tabú dentro de Square Enix. Versus es punto y aparte. No me quiero ni imaginar la cantidad de estrés y problemas que le estará trayendo ese juego. Así que, bueno, pues, de verdad, solo queda esperar lo mejor. Pero de 14 yo sí creo que aprendieron más de una lección. Efectivamente, esperemos que este nuevo fracaso se quede solo en un vaticinio. Y precisamente, como comentas tú, Rufus, que hayan aprendido más de su tropiezo con este juego Final Fantasy 4 sobre 10, perdón, 14. Y que de ahí para adelante sigan entregándonos obras de calidad. Esperemos que sí. Claro, claro que sí. Por el momento, bueno, un videojuego que creo estaba igual de esperado que la Wii U, ya que estamos hablando tanto de ella. Creo yo tan esperado, guardando proporciones con Halo 4, es BioShock Infinite, un juego que hasta ahora es una de sus declaraciones más polémicas, más controversiales, pues ha salido precisamente la falta de componente online, componente multiplayer online. Ustedes corríjanme si estoy mal. Correcto. No sé hasta qué punto le afecte al juego, porque digo, estamos hablando de un shooter, estamos hablando de finales de 2012, inicios de 2013. En el online ya es una característica prácticamente obligada en este tipo de juegos. ¿Cómo creen ustedes que le pueda afectar a BioShock Infinite? Realmente yo siento que no lo necesita. Si bien está de moda que todos los juegos ahora incluyan lo que es online, siento que eso es desvalorar lo que es la historia en sí del juego. Me parece muy bien que se concentren en eso y no en simplemente satisfacer el gusto de la mayoría, por así decirlo. Correcto, y además, según tengo entendido, Infinite no es el primer BioShock que carece de funcionalidad online, ¿no? No, correcto. El primer BioShock tampoco tenía funcionalidades online. Todavía puedes darle a ese beneficio de la duda de decir, oye, qué bueno, es que mira, era el principio de generación, todavía no estamos muy acostumbrados. Todavía en ese momento no era como tan normal que la parte online. Lo que pasa es que en la parte online que se ha vuelto como la norma estándar, yo no veo mal que un juego tenga componente online. No está nada mal. No, inclusive hay juegos como los MMO que giran en torno a esto. El problema que yo siento que puede tener es un juego es cuando le quitan recursos a la parte historia por no tener para poder hacer un componente online. O hay un juego, un shooter también, hace poco, que si mal no recuerdo se llama Spec Ops The Line, si no mal estoy equivocado. Bueno, La cosa es un poco, es que la historia del juego es bastante, bastante buena, bastante interesante. Te pone uno en un universo donde hay una guerra en Dubái, pero te ponen no del lado típico de un Call of Duty, sino de todo lo que enfrenta, inclusive sentimientos y sensaciones, un soldado. Entonces se vuelve una historia bastante interesante. Pero que literalmente agarraron un online que encontraron por ahí en un código, lo pusieron y le salió horrible ese apartado. Y el inclusive el director del juego se tuvo que disculpar públicamente por lo que habían sacado. Bueno, eso es lo que pasa cuando se intenta forzar algo que de verdad no fue planteado de esa manera. Yo siento que esto se relaciona mucho a lo que hablábamos de los gráficos, de mejorar, cambiar la cultura del consumidor, porque ciertamente el online no es algo vital para un juego que no lo requiera. De verdad, hay juegos en los que el online sí es necesario, es justo y necesario y disfrutable, pero un juego que se ha planteado como una historia de un jugador, una épica individual con su historia, sus personajes, su trama, etcétera, de verdad no tienen necesidad alguna de online. Yo tengo entendido que en el BioShock 2 metieron un multijugador online que quedó gratuito y hasta mediocre. No, oye, al mes estaban vacíos los servidores, te lo pongo así. Sí, sí, yo de hecho probé el juego y la funcionalidad la le vi cero, cero, cero de verdad, cero. No sé qué otras personas, qué opinarán otras personas, pero esas cosas no se pueden forzar, no tienen por qué forzarse. Mira, un buen juego no depende de esas cosas, uno no puede condicionar la calidad de un producto en general en estas cuestiones. Mira, por ejemplo, aquí sí doy un voto de confianza a Sony Santa Mónica, porque cuando estaban en el desarrollo de God of War 3, ellos pensaron, oye, que metámosle un componente online, ¿verdad? Y estuvieron ahí probando cositas y todo, pero no se sentían satisfechos con el producto que estaban sacando. Entonces, ¿qué dijeron? No está bueno esto, la parte online está muy fea, no la vamos a sacar. Ahora, para God of War Ascension, ya lo probaron, ya se pusieron a ver cositas, ya sienten que es un producto entero, y tú lo ves en el gameplay, se ve bastante interesante. Pero es eso, cuando tienes una idea, cuando sientes que puede marcar diferencia en lo online, oye, no hay bronca que lo metas y que le dediques recursos. Pero si es algo por salir del paso o algo a la carrera o algo parecido, oye, mira, mejor no le dediques ni un 5. Exactamente, y el hecho de que los desarrolladores estos digan, no, nos vamos a concentrar en esto, lo que realmente importa según nosotros, pues mira, a mí me dice mucho, y no es precisamente malo, a mí me dice que tienen sus prioridades donde son, y pues que se están tomando las cosas con seriedad y madurez. Exacto. Lo cual es bueno, digo, creo la palabra clave de este podcast es paciencia. Paciencia, pues sí. Y conciencia, o sea, desarrollar un juego bien, no apresurarse nada, para al final entregarle al público un producto de calidad. Digo, no sé si lo notaron, pero 4 de nuestras noticias de alguna manera están relacionadas a este tema que estamos hablando como un todo, como algo general. Correcto. Indirectamente nos acaba de salir un podcast temático de poca madre aquí en el barrio. Muy, muy bien, muchachos, muy bien. No, nada más para terminar, mira, por ejemplo, si hay juegos como un FIFA, que yo sí sé que le puede dar gusto a la gente jugar online, los juegos de pelea también, pero me encanta, como dice Rufus, que los los desarrolladores se amarren los zapatos y digan, los zapatos, los pantalones, disculpen, y digan, oye, si no, nosotros sacamos lo que nosotros creemos que es bueno, y punto. Claro. Exactamente, uh-huh. Sí. Así es. Pasamos a la última noticilla, nada más para... Pues ya para ir cerrando el changarro. DirectX, de esos componentes para PC que son necesarios siempre que queramos jugar un juego con buena calidad gráfica, pues no los va a pedir. Es uno de los requisitos para videojuegos en PC que tengamos versiones actualizadas de DirectX. El tema lo sacamos a colación porque la más reciente actualización de dicho componente, el DirectX 11.1, parece que se va a lanzar exclusivamente para Windows 8, lo cual estaría implicando... Adiós Windows 7. Exacto, actualización obligatoria para todos los que queramos jugar videojuegos de la próxima generación. Señorita, ¿qué onda con esto? Me parece horrible, por el hecho de que, a pesar de que ya salió Windows 8, por supuesto que van a seguir desarrollando los juegos para Windows 7. El problema es que tienen que adaptarse a lo que es el nuevo DirectX. Eso significa que si quieres instalar un juego en Windows 7, te va a escupir en la cara y te va a decir no. Ocupa la última versión del Direct. Bueno, eso es... Eso significa cambiar el sistema operativo. Pero eso lo necesita, si mal no me equivoco, si los desarrolladores utilizaron el DirectX 11.1 para desarrollar el juego. Si fue desarrollado con el 11 pelado, por decirlo de alguna manera, no hay ninguna bronca. Pero que ya Microsoft les esté diciendo, oigan, no, ya a partir de ahora las nuevas versiones de DirectX 11 solo para Windows 8, a mí me parece una grosería enorme. Y no es, yo creo, lo alarmante no es que esto haya ocurrido, porque, que yo tenga entendido, no es la primera vez que Microsoft hace uso de eso. No, sino hizo que lo mismo con el Windows 7. Pero... Exactamente, sino que dicha actualización venga a tan pocos meses de que el Windows 8 sea lanzado, haciendo, más bien obligando al cambio de sistema, pero ya tan pronto, pues. O sea, ya cuando 7 es un sistema pues consolidado en los equipos alrededor del mundo, obligan a hacer este cambio y uno qué puede hacer. Yo creo que eso es el verdadero problema. Y ya agregando lo que sería que ahora Windows 8 te está obligando técnicamente a usar lo que es Windows Live, cosa que muchos gamers de PC no están de acuerdo, incluyendo lo que es eliminar Steam por completo, que ahí están descartando demasiados juegos. Sí, realmente yo no sé qué está haciendo Microsoft en su división de PCs. Para mí, desde hace rato se están disparando en el pie, y cuidadito con Steam y Linux, porque por ahí puede andar el futuro. Está muy cerca de venir el Steam para Linux. No solo para eso, sino que me refiero que no puedes comparar la plataforma de Xbox Live que tiene Microsoft en los PCs con la plataforma que tiene Steam. Entonces, si Steam migra a Linux, puede ser un golpe muy, muy duro, tanto económicamente para Microsoft, por la gente que ya no... Va a perder millones. Sí, que la gente... Hay un montón de gente que utiliza la computadora para jugar, y si se va a otras soluciones gratuitas, como lo es Ubuntu, o Linux, o alguna otra versión de Linux, le puede joder mucho, y yo no veo a Microsoft haciendo algún movimiento como para intentar salvar el bote. Y además de eso, si Steam se va, muy posiblemente Origin también se va, y las demás plataformas. Sí, correcto. El problema ahí es el efecto bola de nieve que puede causar. Entonces, el problema es que todavía Microsoft está como chance de detener esa bola de nieve si hace algo. Si no, si no la bola de nieve se lo va a llevar entero. Ya se los está llevando. Tranquilo. Híjole, pues ¿qué puede decir uno? Mal, ¿no? Está como que mal la cosa. Pero pues, así como comentaba Bardo, pues todo depende de los desarrolladores. Nada más, pues sí es un contratiempo, porque uno por lógica entendería que como DirectX 11.1 supone una mejora sobre las versiones anteriores, pues todos los desarrolladores estarían... Tienen que pasarse al más nuevo. Exactamente. Claro que hay videojuegos que te piden DirectX 9, 10 y por ahí alguna, una o dos actualizaciones del 10. Entonces, pues yo personalmente me quedo con cara de qué demonios me están hablando entonces. Pero pues ya es son cuestiones más técnicas que dependen específicamente de ellos. Esperemos que tomen las decisiones correctas, tanto Microsoft como los desarrolladores. Que al final de cuentas, si lo que buscan es captar un gran número de consumidores, pues hagan sus cosas de la manera que a todos les funciona. No traten de arreglar lo que no está roto. No sé si alguien más de ustedes, jóvenes, tenga algo que agregar en respecto de este tema. Yo creo que ya está todo dicho. Microsoft, entre esto, haciendo un entorno cerrado y prohibiendo juegos para mayores de 18 años, está diciendo no queremos juegos en la plataforma. Sí, está diciendo eso precisamente. ¿A qué caray? Pero nada, no te preocupes, tal vez en el solitario. Y busca minas. En 3D, güey. Digo, ya mínimo que le avance, ¿no? Estas fueron las noticias, raza vecinada. Estos fueron los temas. Este fue un programa más de Barrio Gamer. Agradecemos, como siempre, a todos el favor de su atención. Favor de descargarse, de escuchar a conciencia este podcast, que estará tan temprano como siempre. Sigue, no voy a decir nada. Gracias. Vamos a pasar a despedirnos uno por uno y en dos, como solemos hacerlo. Señorita Moca, señorita. Viste, sí participé. Qué bueno, y... un aporte enorme porque en cuanto a videojuegos de para computadora yo soy un fraude, usted no. Usted sí sabe, entonces qué bueno contar con usted para estos temas. Yes. Esperemos que tengas un bonito fin de semana, que descanses y ya nos estaremos viendo por aquí después. Gracias, igual a todos. Muy bien. Vamos acá a este lugarteniente Rufus. Hola, doctor, ¿cómo está? Bueno, estamos hablando ahora mismo. Qué pregunta tan poco apropiada. Hola. Hola, adiós. Muchas gracias por estar con nosotros, Rufus. De nada. Ahí nos estaremos viendo después. Dale, chao. Cuídese mucho por allá. Dale, usted igual y todos ustedes y todos los que nos están oyendo, nuestra inmensa, gigantesca y colosal audiencia. Todos los amamos, los queremos. Joven Bardo, nos estamos viendo. Bueno, aquí esperando el fin de semana para ver este torneo de aniversario del 25 aniversario de Street Fighter. Promete estar Fighter. Bueno. Fighter. Es verdad, tiene la pinta de campeonato mundial, pero realmente mundial. No sé, inclusive estaba viendo También los participantes de las versiones del 2, del 3 y del Cross Tekken, Jonas y Won se ve bastante, bastante bueno. Promete ser un día entretenido. Así es. Hadouken y licuadoras por todos lados. ¡Woo! ¿Qué más queremos en la vida? Nosotros, yo espero que nos veamos, no sé, antes para unas retas de All Stars o de Street Fighter 4. Pues ya, ya le voy agarrando la onda al All Stars. Conforme más le entiende uno, le toma más cariño al juego. Y es mucho de práctica, Boom. Sí. Sí. Porque lo que te juega un poco es entrar con la mentalidad de Smash. Sí. Sí, sí, pero pues ya conforme uno va agarrándole la onda, pues lo disfruta más. Ahí nos estaremos viendo. Y no sé, ustedes, vecinos, si quieran hacer donaciones aquí para que el joven Bardo suba sus repeticiones de cómo le gano o cómo me gana. Por ahí una tarjetita capturadora de video estaría genial. Sí, son solo $200, no mucho. Ya ven, o sea, $200, yo mañana se los envío y todo, pero pues no puedo porque, pues... ¿Por qué no? Por muchas razones en la vida. Entonces, si quieren, si se les ofrece, por supuesto tengan en cuenta que nada más estamos bromeando, pero... Además, esperemos que dentro de poco ya podamos tener esas repeticiones. Nos estamos viendo, Bardo. Que descanses y que tengas también un bonito fin de semana. Gracias, buen igualmente. Joven Ruba. Hey. Muchas gracias por tu participación. Okay, gracias a ustedes. Pásate un bonito fin de semana. A este señor le quiero hacer plática y no se deja, digo. Pues ya mínimo de despedida formal y rápida, ¿no? Juan, parece la mamá. Parece eso de cuando está la mamá y el carajito de 15 años, es como, y la mamá hablando y el carajito solo responde, ok. Perdón, es que yo no hablo mucho, la verdad, soy muy callado de por sí. Una disculpa si me veo mal, por cierto. No. Tú descuida, tú te ves conciso y al punto. Ah, bueno. No, pues nos vemos entonces. Que descanses, cocinas mucho ahora que ya vas a poder. Con la estufa. Hay un estofadito, un flanecito, no sé, lo que sea, güey. El chiste es usarla. Sí, cuídate mucho y muchas gracias por tu presencia. De la misma manera se despide su anfitrión y amigo Sander. De todos ustedes, vecinos, esperen el podcast. Mientras tanto, y hasta entonces, pues sigan visitando la página. Sigan visitando nuestro pequeño espacio en Facebook para que estén al tanto de todas las noticias en el mundo videojueguil. Ya nos estaremos escuchando pronto. Y para quienes ya no vuelvan a escucharnos en lo que queda del año, pues que pasen unas bonitas fiestas con su familia y que el 2013 les pinte de rechupete a todos. Eso es lo que siempre les digo. Que os vaya bonito, que la fuerza ninja os acompañe. Nos estamos viendo. Despedida a todos. Chao, chao, hasta luego. Chao. Del rechupete. Del rechupete te van a... ¿What? Sí. Papá. Que me envió online. ¿Qué fue? ¿No la puedo oír? MMO online. No, lo que yo dije, no, que habían, ¿sí dijiste eso? No, habían juegos que eran meramente online, como los MMO. Eso fue lo que intenté dar a... Pues lo explicaste mal. No, oigan, yo una vez también ahí en la casa de mis papás apareció una cucaracha y mi hermanita fue la primera que lo vio y dijo: una cucaracha. Y yo, qué ridícula, seguro es la típica cucaracha. Wong, y la cucaracha era como el tamaño de verdad de la mano de uno. Yo la agarré y la majaba y la cucaracha no se estripaba. Eso pasa con los escarabajos. De hecho, yo lo que hago es que los aspiro. Sí, sí, o sea, al final lo que hice fue recogerla con la pala de la escoba tirarla al inodoro y jalar y jalar y jalar hasta que se fuera la... Perdón. Retírate, bestia. Bueno, si escucha un grito, me disculparán. No quiero ir. Ya llegué.